Bueno, estamos recibiendo a nuestro invitado del día, que ya ustedes vienen sabiendo que lo vamos a entrevistar a él, a Oscar Botinelli, politólogo. Yo digo principal de la empresa Factum, el cargo directamente es director, es presidente del directorio. A ver, Botinelli, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, Oscar. Y esto del cargo, ¿cómo lo decimos? ¿Qué cargo? En Factum, vos sos presidente del... Presidente de Factum. Ahí está, presidente de Factum. Bueno, por supuesto que con mucho interés conversando contigo ya en el mes de mayo, ya estamos, el mes que viene son las internas, avanza este proceso electoral del 2024, que bueno, tiene muchas particularidades, pero sin duda que tuvo recientemente esta todo lo que condujo a una juntada de firmas que sorprendió a muchos por la cantidad de firmas recolectadas para que haya un plebiscito por la seguridad social, para votar junto con las elecciones de octubre. ¿Cómo estás analizando vos este proceso? Bueno, a ver, por orden. Es claro que estamos en un país en que, grosso modo, hay cerca de 4 décimas, 40%, no quiero decir esto, el 40, sí. Cuando dice porcentaje, la gente dice 39, 40, no. Entonces, los 2/5 del país, sí. Quieren que continúe esta coalición. Ha logrado, hay muchas razones, de distintas cosas, por el cual hay gente que cree en la calle Pou y en la coalición. Más o menos la misma cantidad, puede ser un poquito más en este momento, pero no importa, que quiere que esta coalición se vaya y vuelva el Frente Amplio. Y el 1/5 restante se divide más o menos por mitades, entre los que no tienen opinión, no tienen una actitud pasiva, y los que tienen una actitud activa en contra de las dos cosas, cosa que en este momento es geográficamente un poco imposible, ¿no? Porque sí. o el próximo presidente del Partido Nacional, el próximo presidente del Frente Amplio. Pero que revela, y además otra cosa, en un país que si bien se ha hiperpresidencializado no solo del lado de la coalición, sí, sino de las reacciones que tuvo el año pasado el Frente Amplio cuando la crisis del Ministerio de Vivienda, que exaltó una visión casi monárquica de la presidencia, no nos olvidemos que es un régimen semiparlamentario y que sin mayoría parlamentaria acá es muy difícil gobernar. Y bueno, los que no quieren ir uno o lo otro, sin duda, la apuesta electoral que pueden tener es que ni uno ni otro tenga mayoría parlamentaria. Sí. Ahora, el tema es que en este clima lo que observamos es que así como la derrota del Frente y la forma en que se posicionó la coalición y la calle Pou, y sobre todo cómo construyó su figura, se construyó su figura durante el coronavirus, le dio un gran aire a una izquierda que estaba golpeada. El primer síntoma de cambio fue cuando se alcanzaron las firmas de la LUC, y el segundo cambio cuando el resultado de la LUC, porque no importa que la LUC jurídicamente se haya mantenido, sino que no alcanzó el respaldo explícito a la LUC, la mitad de los ciudadanos, tuvo el 39%, y tuvo una diferencia muy escasa con el voto en contra de la LUC, ¿no? Lo cual fue un gran golpe al presidente, que lo recibió muy mal, ¿no? Incluso no aceptar que le había ido mal, cuando se jugó con todo. Acordemos que hizo campaña explícita y dedicó el miércoles previo una conferencia de prensa a eso. Y ahí vino un periodo, yo diría, de cierto empate en la opinión pública hasta básicamente noviembre, lo que le llamamos muchas veces el Marcet 2, es decir, cuando repercute sobre la caída de la mano derecha del presidente Roberto Lafluf, el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, el viceministro del Interior, que obviamente no es producto de lo que ocurrió solamente ahí, sino, bueno, estuvo el primer episodio de Marcet, estuvo lo de Astesiano, y esto ya es más sobre el mismo camino. Y ahí se notó un gobierno que estaba un poco más golpeado. Y yo diría que transcurrió el verano, ayudó mucho, pero luego, digámoslo, desde el punto de vista de manejo de la opinión pública y la comunicación, la presidencia de la República está haciendo un juego excelente. Sí. Por supuesto, en medio de un apoyo de medios de comunicación muy, muy importante, muy relevante. Entonces, por ejemplo, y esto me parece muy importante, se habla todo el tiempo del caso Penades. El caso Penades, sobre el cual, bueno, primero hay que esperar la justicia, por supuesto, pero todo lo que ha hecho es actitudes personales de un político, como lo puede ser el que no fuera político, y no se habla de lo que sí es político, que es el caso Marcet, porque fue desde el Estado que queda de hecho apoyado digamos, las cosas que hizo quedaron facilitadas por acciones u omisiones del Estado. Pero claro, cuando se pone el foco y la opinión pública sigue algo que tiene su atractivo mediático, y al Partido Nacional no le afecta el caso, porque se deshizo rápidamente del tema, ¿no? Sí. Y quedó como un problema de una persona. Y lo de Marcel Díaz Teciano, que sí es institucional y político, no se habla. Sí. Y esto ayuda mucho al gobierno. Pero además... ¿Vos decís que sea por acción del gobierno esto, por la forma que se conduce? Bueno, no sé. Yo no. Lo que sé es que ese tema está permanentemente en los medios de comunicación, permanentemente en la discusión. Todo el sistema político que esté sentado en el Parlamento está, no todo, vamos a aclarar, pero lo más oficialista, pero también la oposición, puede que no los dirigentes políticos, pero sí los comunicadores vinculados, hablando de esto, y no veo que se hable del otro, ¿no? O sea, habla muy poco, no digo que no se hable, pero muy poco. Incluso no sé qué está pasando judicialmente. Yo creí que en febrero ese caso iba a ser movido y no sé, no conozco la parte judicial, pero a la luz pública no sale que se esté removiendo todo lo pendiente de ese tema. Y pero además el tema es que el PIT-CNT logró un éxito. Porque, hablemos claro, no fue el PIT-CNT todo el que estuvo en la recolección de firmas. Hubo claro sector el PIT-CNT que no solo no acompañaron, sino que estuvieron durante la recolección hablando en contra. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo no? Por lo tanto, el esfuerzo es mucho mayor. Y, bueno, yo dije por ahí, se le fue la mano al PIT-CNT porque necesitaba con un colchón de seguridad 300.000 votos. Y le van a sobrar, yo creo que por más que haya habido mucho malas tomas de adhesiones en los últimos días que sucede con el apuro, le van a sobrar no menos 120.000 firmas y probablemente sí. 130.000, ¿no? Es un colchón importante, ¿eh? No, ya eso ya no es colchón, eso sí, es exceso, el claro. Colchón de 277 a 305, más o menos, lo que se necesita. Y creo un hecho político. Ahora, el tema es que el Frente Amplio no solo estuvo dividido al principio, yo creo que no afectó tanto en la medida que el Frente Amplio, la parte que opositora al plebiscito, no tuvo un dinamismo tan grande, pero al aparecer las firmas, el Frente Amplio ha quedado muy vivo. Y sobre todo cuando vimos cómo figuras, como claramente el referente económico, Yamandú Orsi, Gabriel O'Donnell, creo que sigue siendo su referente económico, hace calificaciones muy fuertes de considerar que es inadecuado, inoportuno e imprudente el plebiscito, sí. No es normal. Pero sale Martín Balcorba, la mano derecha económica de Mario Vergara, con un decálogo largo, 17 puntos sobre lo negativo que es el plebiscito. Y yo diría que cuando uno escucha a Rodolfo Saldaña, que es la mano derecha del presidente de la República en Seguridad Social, sobre todo el Partido Nacional, Partido Global y el Partido Independiente, que son los tres que están en una línea combativa con esto del plebiscito, lo que escucha O'Donnell y escucha Valcorba y dice, bueno, ahí hay una línea de pensamiento común. ¿Cómo va a ser el Frente Amplio para afrontar una campaña electoral? Por supuesto que tiene un piso electoral importante, muy importante, donde, bueno, más allá de esta discrepancia, bueno, hay coincidencias de los que lo siguen en muchas cosas, pero yo lo que digo, el Frente Amplio, ¿qué va a decidir? Porque claramente las declaraciones de que ha hecho Vergara es poner un freno a que el Frente fuera a unificar posición a favor, ¿no? Sí. Y decretar libertad de acción sería si estuviéramos en el viejo sistema en que cada parte iba con su propia candidatura presidencial. Pero va a ir con un solo candidato. Un solo candidato a presidente y uno solo a vice. Seguro. Además, en este momento tiene el Frente Amplio tres precandidatos en tres posiciones distintas. Andrés Lima en apoyo total al plebiscito. Firmó, lo apoya, vota. Llamando Orso en contra. Sí. Y Carolina Cose en una línea indefinida. Firmó, pero no se pronuncia sobre el tema de fondo. Firmó, no se pronuncia sobre el tema de fondo, dice que no sabe que va a votar. Y además impulsó en su momento, cuando hace la declaración de por qué iba a firmar, que la Asamblea General reabra el tema para hacer un proyecto alternativo. Ocurrió una sola vez en el Uruguay eso. Y fue justamente cuando los que impulsaron las firmas, que era el Partido Colorado, llega a un acuerdo con medio Partido Nacional y busca el camino de la Asamblea General para ampliar la base con modificaciones, pero no era en contra de los que habían firmado. Y acá cualquier cosa que haga la Asamblea General va en contra de quienes firmaron. No es que el pitcher esté dice, bueno, vayamos a la Asamblea General a ver cómo transamos, ¿no? No salió nada de eso del PIT-CNT ni de los sectores políticos que impulsan, ¿no? Claramente acá estuvo... Plantea otro camino ella. Es otro camino. Otro camino que obligaría o a dejar estas firmas o a confrontar dos proyectos. Entonces, ¿cómo hace una candidatura? Yo decía, un debate delgado... Orcio Delgado Cose. Para Delgado, para el Partido Nacional, para la coalición, es un tema excelente, ¿no? Están convencidos. Se nota desde ya, sí, sí. ¿No? Duros, además, con una idea catastrofista del resultado. Después hablaremos un poco más del tema fondo, en todo caso. Pero, ¿y qué hace el candidato presidente? Y avise, no importa cuál de los dos sea. Es, una, decir, mi posición personal es tal. Pero mi partido está dividido. Ah, muy bueno. Así que ustedes van a gobernar con un partido dividido. Ah, no, pues lo único que nos divide. ¿Está seguro? ¿No? ¿Está seguro? Porque si algo exhibió fuerza al Frente Amplio, era la idea de un partido político que a la larga votaba unido con muy pocas diferencias en temas clave. Y ese capital, que eso se lo reconoce todo el mundo, hasta sus más acérrimos enemigos, lo pone en juego, lo tiene en riesgo. Y lo otro decir, bueno, yo de esto no voy a opinar porque consulten a los distintos grupos del Frente. Bueno, yo no logro entender por dónde pienso salir el Frente Amplio con esto. Pero además esto se entronca en un tema de fondo que no tiene que ver con la seguridad social. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, no, hubo acá como si se hubiera cortado. El tema no tiene que ver con la seguridad social y es mucho más de fondo. Se está discutiendo técnicamente un tema de financiamiento. Sí. el tema no es de financiamiento. El tema de concepción de la sociedad. Tal cual. Acá hay dos grandes modelos de que refleja la seguridad social. Uno, lo que le podemos llamar, yo estoy buscando las categorizaciones más neutras posibles, un concepto de Estado social. Estado social significa que la sociedad considera que los ciudadanos, los miembros de la sociedad, tienen un conjunto de derechos que el Estado le debe garantizar. Por ejemplo, atención de la salud, educación, bueno, cobertura, protección en la vejez o después de la vida activa, ¿correcto? Sí. Esa es una concepción de sociedad. Después, ¿cómo se financia? Hay muchísimos métodos, sí. No solamente a través de los aportes, ¿eh? Pueden ser impuestos al capital, impuestos a las ganancias, hay mil formas de financiar una cualquiera de estas cosas. Por ejemplo, la educación no se financia con aporte de los padres y los maestros, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora, ese es un concepto, como vos decís, es un concepto. Define cuál es el objetivo y después, bueno, hay que buscar cómo se financia, pero el objetivo lo define. Más que objetivo es el concepto. Concepto, sí. El concepto. Y el otro concepto, una sociedad que yo llamaría una sociedad que se basa en la concepción de un modelo de libertad basado en la responsabilidad individual. Que se puede decir de otra manera de un liberalismo individualista, que en el fondo es una sociedad en que el hombre es libre y la libertad lleva a que tenga que ser responsable de sí mismo. Y si le fue mal, el problema es suyo. No, como que la sociedad no se siente responsable de a quién le va mal, ni siente que tiene culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Y por lo tanto, esto se refleja, bueno, si usted quiere estar protegido en la vejez, ahorre y sepa invertir, ¿no? Sí. Y usted es el responsable de lo suyo. Entonces, llevándolo a los extremos, lo de la FAP no es tan así, porque el ahorro, por ejemplo, que más que ahorro es una contribución, es obligatorio, ¿no? No es que usted ahorre lo que quiera solamente. No, si yo no ahorro nada, estoy obligado porque me van a extraer del salario. Pero creo que no se está discutiendo el fondo del asunto, se está discutiendo una técnica financiera. Y sin embargo, lo que está atrás o adelante es algo mucho más fuerte, que es una concepción sobre el modelo de sociedad. Y yo no he visto, bueno, al lado de la coalición, quizás sí es claro ese modelo, cómo lo maneja, ¿no? Sí, cuando habla que son ahorros, por eso dice que se confiscan y que es la persona que tiene que ahorrar para que ahí surja la pasividad. Dejémoslo otra vez lo técnico, si sirve o no sirve, como concepto, es clarísimo. Del lado del Frente Amplio no se está debatiendo en términos filosóficos o ideológicos, un tema que es profundamente ideológico. Es un tema donde se mira cuál es la sociedad que se quiere. Y bueno, uno puede creer una y otra, y todos tienen razón. Hay gente que cree en Dios y quien no cree, quien tiene una religión tiene otra, tiene una idea política tiene otra. Bueno, está, pero se discute. Y acá me parece que lo que no se está presentando es que lo que se está discutiendo sobre la seguridad social es una concepción de fondo sobre qué sociedad se quiere. Sí. De alguna manera, cuando se habla de educación, es cuando alguien ha dicho, yo recuerdo no hace muchos años, bueno, ¿cómo la ANEP va a invertir en una escuela a tiempo completo en la costa de Montevideo si pueden pagar colegios privados? Yo lo sentí. Sí, sí. Y ese no es un tema de cómo administro los recursos para la educación, sino qué sociedad quiero. Que no es lo mismo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora, esto, me imagino que a vos no te sorprende la llegada de esta del tema planteado así como lo estás planteando, que comparto, es como decís, porque yo me acuerdo que vos acá en varios programas has mencionado, decías de la necesidad de que el Frente Amplio ajustara el discurso con el programa, como que había, una cosa es lo que se proclamaba al pronunciarse y otra es lo que estaba en el programa. Ahí son definiciones conceptuales. Sí, yo diría que el programa en general tiene muchos vacíos conceptuales. A veces se mezclan cosas que son técnicas o métodos, objetivos puntuales, con definiciones de fondo. El Frente Amplio nace con definiciones de fondo, que pueden hoy no ser ajustadas, es una discusión, que puede tener exageraciones, errores o visión de una época de la historia, también puede serlo. Lo que estoy diciendo es que parte de toda una concepción. Este programa más se acerca a un plan de gobierno que a un programa. Cuando hablo del programa del Frente Amplio, no hablo de las bases programáticas del 71. Sí. Estoy hablando de la declaración constitutiva, que es un verdadero programa, sí, en cuanto a definición conceptual de visión del mundo y de la sociedad, ¿no? Y hoy, en cambio, el programa es un plan de gobierno. Yo creo que ahí hay un o de objetivos de gobierno. Y ese es un tema en que, sin duda, falta. Yo estoy viendo que, por ejemplo, en Europa hay debates muy interesantes que se están dando. Primero, es el veo con preocupación cómo en Uruguay se ha asumido el discurso del peligro de la extrema derecha, como que hay una extrema derecha, y se engloba bajo el mismo concepto los que están defendiendo el sistema financiero, la industria militar, de los que se están oponiendo a eso. Que son dos posturas distintas. No es lo mismo el Fratelli d'Italia y Vox, que pueden estar hasta en el próximo gobierno de la Unión Europea, que lo que tiene como máximo referente a Marine Le Pen, que están en una campaña feroz contra ella, diciendo está detrás de ella Rusia, está financiado por Rusia, porque se opone a las sanciones a Rusia, se opone al apoyo militar y se opone a la industria del armamento e incluso a las condiciones que impone el sistema financiero sobre las políticas europeas internas. Es decir, cuidado con eso, porque sirve precisamente a una izquierda europea que está apoyando todo lo de Ucrania, todo el ataque a Rusia, todo lo del sistema financiero. Entonces le sirve descalificar por otro lado. Pero a la izquierda tenemos dos casos, el de Mélenchon en Francia, sí, el de él, de su partido, no los que apoyaron su candidatura, que hay un abanico muy grande. La France Insoumise, que tiene una línea muy clara, muy nítida, sí, de dónde está lo que, según, por supuesto, la izquierda, debe estar el foco, que es precisamente en los grandes intereses económicos mundiales, pero también en Alemania. La figura de Sahara Wagenknecht, que ha producido una ruptura en la izquierda, que ha salido incluso a cuestionar las políticas de género, de diversidad y de migración, diciendo que eso es distraer el foco de las políticas de fondo. Ella decía, a mí no me interesa que las multinacionales estén dirigidas por mujeres, a mí no me importa quién las dirige, a mí lo que me importa es combatir, y ella habla de la industria militar, el complejo militar, el sistema financiero y de las comunicaciones en el doble sentido, de las telecomunicaciones, es decir, los medios de físicos y de los medios y redes de información, llamémoslo así, para, ¿no? Y lo ubica como el gran problema, y planteando, no es lo mismo el problema que tiene una mujer de niveles medio y alto en Europa que la que tiene una mujer en África, ¿no? Sí. Y entonces, más importante que eso, es qué está pasando con los distintos grupos sociales y clases sociales. Sí. Entonces, ese debate que estamos viendo en Europa... Definiciones conceptuales son lo que se precisa. Bueno, a Uruguay no ha llegado ese debate. ¿No? Claro. Y se sigue manejando las categorías que más le está sirviendo a esa llamada izquierda europea, que en realidad es un partido, llamémosle, de centro, que están como gobernando. Cuando estamos viendo que el Partido Verde alemán está a favor del rearme alemán, de la entrega de armas a Ucrania, de las sanciones a Rusia, bueno, está muy lejos del origen como partido ecologista pacifista, claro, ¿no? Claro. Estamos viendo que los demócratas cristianos o populares, los socialistas socialdemócratas, los liberales y este tipo ecologista no tienen diferencias de fondo en la macro política global, ¿no? Perdón, y ahí sí, la derecha estilo Giorgia Meloni o Vox. Pero quieren mezclar la misma mesa con otra derecha que les está incomodando. Si llega a ganar estas elecciones europeas en Francia, Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, es un problema muy serio para esta conducción actual de la Unión Europea. Sí. Y entonces el peligro de la derecha. Están mezclando el uno al otro, pero además están ya dando señales que quieren aliarse con el gobierno de Italia y con Vox en España. Entonces, ¿dónde está el peligro? ¿No? El peligro está en una derecha que esté cuestionando los grandes intereses. Entonces, estas discusiones, pues, hay que tenerlas presentes cuando se mira el panorama nacional también, ¿no? Sí, acá no llega a ese nivel de profundidad en absoluto la discusión política. Lo que logra hacer debate no son los conceptos de fondo. Estamos discutiendo... Bueno, hay cosas que me está acordando el caso Sandic, como algo que vi hoy, diciendo que la intendencia hizo menos designaciones directas que el Mides. Sí. O compras directas, perdón, compras. Sí. Bueno, cuando empezó el caso Sandic, una de las cosas que más golpeó a la masa Frente Amplista fue cuando senadores del Frente Amplio contestan al informe de la comisión investigadora una frase que más o menos era esta: ¿quiénes son ustedes, blancos y colorados, para que criticarnos, que hicieron cosas peores que nosotros? Claro. Y la masa Frente Amplista decía: a mí no me importa que sean peores, yo no estoy con ellos. Terrible. Porque estoy en contra de esto. Sí, que me digan que lo que han hecho mis dirigentes es lo mismo, pero menos, no me sirve. Sí, bueno, sí, sí. Con esta respuesta a la intendencia, es decir, hubo menos compra directa. El tema es, ¿y por qué hubo compra directa? ¿Por qué hubo compra directa? Claro, claro. Es decir, le está errando, así como le está errando, en tomar temas como el del plebiscito que propone Ciudadanos, que no importa si puede ser inoportuno, si estaba mal redactado, se puede decir lo que se quiera. Pero salir a enfrentar un plebiscito que quiere prohibir las designaciones directas en las intendencias, cuando tenemos que hay intendencias que tienen entre el 70 y el 99% de los nombramientos en forma directa, a dedo, como se dice, y todavía cuando Ciudadanos estaba receptivo a la propuesta de que se incluyera el Poder Judicial, la magistratura, todo el Estado, Salto Grande y las comisiones binacionales, es decir, se generalizara el Estado, es decir, acá no hay más designaciones directas que no sean los cargos políticos, ¿no? Salir a enfrentar eso. Y el Frente Amplio no apoya eso. Sí, sí, sí. La verdad, Oscar, que no se puede negar que el plebiscito ha llegado como a condimentar esta campaña, que sería bastante sosa si no tuviera este tipo de temas en el debate de alguna manera, ¿no? Bueno, los plebiscitos, porque ojo. Sí, que cierto, cierto. A ver, para el 27 de octubre quedó claro que hay dos plebiscitos. Uh-huh. Porque es obvio que las firmas están, ya no lo discute nadie, el propio Álvaro Delgado está hablando de que va a haber plebiscito sobre la seguridad social, y el de allanamientos nocturnos, donde hay fila, los alineamientos son más clásicos. Sí. Porque acá en seguridad social va a estar en la coalición de gobierno, aunque estamos observando que Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente están... han dado señales de estar coordinando juntos la campaña, y Cabildo Abierto más bien no está muy activo en este tema, ¿no? Mm. Por otro lado, va a estar Unidad Popular, que va a ser de los partidos que compiten por el Parlamento, el que tiene posición única a favor del plebiscito. Sí, sí. Y después un Frente Amplio que, bueno, vamos a ver cómo decanta. Es bastante claro que comunistas y aliados, socialistas con PVP y aliados, y el grupo de Andrés Lima, el precandidato presidencial, están a favor de jugados al plebiscito. El grupo de Vergara, claramente en una línea fuerte de militante en contra. Y bueno, hay que ver un poco el resto cómo decanta, ¿no? Claro, claro. Y esto va a llevar a que las dos discusiones, que también la otra, el allanamiento, es una concepción de sociedad, no es solamente un tema técnico, si es para evitar que alguien se escape o no se escape, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir la prohibición del allanamiento nocturno? Si no me equivoco, pues yo no estoy hablando de temas que no son de uno. Viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Como uno de los postulados de garantía de la persona. Bueno, van a ser debates de fondo que se han planteado, más allá de los debates de fondo, que significa las políticas económicas, digamos, claro, y sociales que sigue el país, ¿no? Sí, de distribución de la riqueza, podríamos decir también, en definitiva, que sobrevuela detrás de esto. Ahora, hoy comentábamos con Ángeles, antes de salir al aire, por declaraciones de algunos legisladores del MPP, que está encolumnado firmemente contra el plebiscito, y que destacaban, hablaban de que la importancia, y lo ha dicho Orsi también, es ganar la elección, ¿no? Y nos hacía acordar esa lógica, que ponía por encima ese ganar, por ejemplo, que planteaba años atrás Fernández Huidobro, cuando se paró en un congreso del Frente Amplio en el Palacio Peñarol a decir: acá lo que importa es ganar, para argumentar en contra de eliminar o anular la ley de caducidad, la ley de impunidad, ¿no? Acá lo que importa es ganar, y bueno, con ese fuerte alegato cerró, digamos, un poco que el Congreso votara en contra de incluir la anulación de la ley. La lógica esa instalada de que lo que hay que poner sobre la mesa y considerar es ganar. Lo demás, todo lo que condicione el reunir los votos necesarios para ganar, hay que descartarlo, ¿no? Sí, yo diría lo siguiente, a ver. Primero, siempre cuando se toman definiciones políticas, estoy hablando de alta política, muchas veces hay una tensión entre el objetivo de fondo y qué cosas hay que dejar de costado en el momento. Eso existe siempre. Es inevitable. Donde uno traza los límites de las fronteras o los alambrados que no puede pasar. Claro. ¿No? Eso es real. Pero el decir, bueno, yo ahora me tengo que tragar este sapo porque esto es más importante, de alguna manera fue una discusión que hubo a la salida de la dictadura. Bueno, lo primero vamos a salir, después vemos cuántos aperos pueden quedar por el camino, ¿no? Claro. Bueno, uno consideraba que quedaban muchos aperos, otro que eran muy pocos, digo, no vamos a entrar en ese tema que es muy largo, pero quiero decir, el concepto es, el objetivo vamos a salir de esto primero, ¿no? Vale. Por lo tanto, poner con objetivo ganar no está nada mal. El tema es, primero, si ese objetivo no se pone en riesgo, precisamente porque es contradictorio, por ejemplo, el ir divididos con el ganar, por ejemplo, ¿no? Claro. Y además, cuando ocurren cosas, por ejemplo, como no estoy hablando de este plebiscito, sino el que el Frente no acompaña, que en materia de magistratura, y no tengo claro porque no es mi tema, en materia funcionaria del Poder Judicial, si con una mayoría o aún con dos tercios en el Parlamento se puede establecer condiciones que deba aplicar la Suprema Corte. Creo que la Suprema Corte considera que la Constitución le da potestades bastante absolutas, solo limitadas por lo que dice la propia Constitución, su estatuto del funcionario. Pero los gobiernos departamentales es clarísimo que si no hay dos tercios en cada Cámara, no se puede imponer nada. Y nadie duda que el Partido Nacional solo, o el Partido Nacional con algún senador colorado, tiene lo que se llama capacidad de bloqueo, es decir, superar el tercio, 11 senadores, que es lo que pasó hace un par de semanas, con 11 senadores, 11 votos en el Senado, el Partido Nacional bloqueó la ley, sí, ¿no? Sí. Estaban. Bueno, entonces no sirve, el Frente ya voy a ganar, sí, pero esto no lo modifica ganando, y no pretenderá tener dos tercios el Frente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer tema es ganar, sí, pero ¿con qué efectividad? Y segundo, cuidado que por dejar cosas bajo la alfombra para ganar, hay mucha gente que levanta la alfombra y dice, no, con esto bajo la alfombra yo no voto. Claro, ¿no? Claro. Entonces, el riesgo es que el dejar cosas, el empezar a tirar lastre para poder ganar, puede llevar a que la gente valore mucho lo que se está tirando. Y no digo que de repente cambie el voto gente muy convencida con el frente, pero basta con que baje los brazos y ni gente dudosa no la convenza, o al revés, diga, pues si este, con lo fanático que es, está dudoso, al diablo, ¿no? Sí. Entonces, cuidado con eso de creer que en las elecciones es ganar. Además, lo hablamos hace un tiempo acá. No hay yo pongo siempre el ejemplo del Partido Popular de España. No hay mejor forma de perder que estar seguro que uno va a ganar, ¿no? Porque viene la soberbia, viene el bajar los brazos de los de uno mismo, pues dice, si ya ganamos, ¿qué me voy a molestar? ¿No? Uh-huh. Y la soberbia, además, dice, estos ya son imbancables, si ganan no se les puede soportar. Es decir, cuidado con que... hay una idea, además, que la gente vota ganador. Sí. Y yo les diría, hay más de 130 universidades en el mundo estudiando el comportamiento electoral. No hay ninguna evidencia de que la gente vote ganador. Y en todo caso, sí, que puede la gente votar a uno porque tiene chance de ganar frente a otro que está dentro de la misma área y que no tiene chance. Eso es posible, ¿no? Sí. O puede darse que la gente vote a perdedor. Es decir, va a ganar fulano. ¡Ah, no! El único que le puede ganar es Mengano. Vamos a votar a Mengano, aunque no me gusta, pero es menos malo que fulano, y concentremos el voto en Mengano para evitar que gane. Se ha dado con mucha frecuencia. Esa idea que digo, si yo voy primero gano, a veces si yo voy primero pierdo. Claro. Pero además no es una carrera automovilística ni atletismo las elecciones. Es mucho más profundo. Hay una simplificación. Un problema que yo he señalado, estoy muy obsesivo, me dicen. El Frente Amplio no es, hay una cosa que es la siguiente. El 27 de octubre, el 24 de noviembre, más allá de las virtudes y defectos de Álvaro Delgado y de que lo acompañen, creo que tiene mucha probabilidad que sea su cenar de leche, la gente va a votar a favor o en contra o en el medio de lo que hizo el gobierno y de lo que puede hacer en el futuro este mismo gobierno, bueno, qué cosas puede corregir o no corregir. Creer que es porque le está mejor o peor lo que diga Delgado es relativo, puede definir votos dentro de la coalición. Uh-huh. Y el Frente todavía no ha analizado por qué perdió votos cuando gobernó. Uh-huh. Y creer que eso es porque no supo tener un buen marketing. Eso, sí. Bueno. Lo que dicen en general es eso, que no supo comunicar lo que hizo. Bueno, yo diría que, como yo tengo mucho respeto por la gente, pero no ni demagógicamente ni porque es educado decirlo, lo he expresado muchas veces, yo tengo una convicción muy profunda que la gente sabe lo que vota. Puede equivocarse en función a que a uno le gustaría o al otro le gustaría que votara distinto, ese es otro tema. Uh-huh. Pero que vota cualquier cosa es no conocer a la gente. Hay una confusión muy grande en que uno habla con un paisano, con un hombre común, que no sabe articular las ideas, que no tiene una capacidad de ordenar el pensamiento, y le falta lenguaje, con creer que esa persona no sabe nada. Si uno se sienta con paciencia, un par de horas, tomar mate, resulta que el hombre le describe en qué mundo quiere vivir. No, si quiere un mundo que, por favor, no exista el Estado, y a mí no quiero que exista ni la policía, una especie de anarco-liberalismo Martín Fierro, ¿no? Y para todo y por qué el Estado es culpable que se caigan los alambrados, ¿no? Uh-huh. Bueno, el hombre sabe lo que quiere, y bueno, creer que porque uno no comunica, el hombre no tiene idea lo que es un gobierno, bien y mal, me parece que es no tener idea de la capacidad que tiene la gente para jugar. Cuando las clases medias, en el error o en el acierto, las clases medias independientes, me refiero las que trabajan por su cuenta o incluso trabajan formando empresas, empresitas o empresas medianas, con personal, abandonan el Frente Amplio, que fue una de las dos grandes sangrías del Frente, no lo hizo porque no le pusieron aviso que bien que está usted. El aviso se lo ponía la DGI, se lo ponía el BPS y se lo ponía la reforma tributaria. Y cuando los sectores que nosotros técnicamente llamamos subproletarios, que pueden llamar sectores bajos o sectores más populares, adhieren tardíamente al Frente, porque llegan a votar al Frente muy cerca de cuando el Frente gana, antes no los tenía el Frente, y luego lo abandonan en el último periodo, no fue de desagradecidos, como dicen algunos. Bueno, están viviendo la vida con mucha inmediatez. No son sectores acostumbrados a organizarse como los trabajadores organizables. Y bueno, sintieron que se les derrumbó el nivel de vida que tenían. O sea, pero no se dan cuenta que en 2004 estaban peor. ¿Y qué le van a decir en el 2019, que recuerde cómo estaba hace 15 años, cuando siente que del 14 al 19 se le cayó la vida, ¿no? Y el Frente no razona que eso tuvo que ver como hizo las políticas, que incluso no tiene que ver una cosa muy de fondo. Yo lo decía el otro día en una entrevista que me hicieron en el canal de fútbol, que el Frente apostó a una política social totalmente asistencial, sin contrapartida. Cuando digo sin contrapartida, no lo digo al estilo de la crítica, bueno, ahí eso depende de edad que me entiendan o no, tipo Susanita de Mafalda, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Estos pobres no saben invertir, o vamos a hacer rica Tesco para comprar gofio, ¿no? Sí, no. Sí. Lo que pasa es que los pobres son unos haraganes. No es eso la crítica a lo asistencial. La crítica es que si la persona no contribuye con su esfuerzo para obtener, no toma conciencia de lo que recibe. Y a mí, dirigente del Frente del Interior me contaba, de departamentos del Frente ha tenido, tiene gobierno, que cómo se le dio vuelta a gente, y me acuerdo una cosa gráfica que me contaba, en un lugar, en un pueblo, que dijo, bueno, mirá, fulano, vos ya nos diste todo lo que podías, ya no nos vas a dar más, ahora vamos a buscar a los blancos a ver qué nos dan. Porque habían dado sin generar ningún concepto de qué quería decir dar. Era, yo estoy para recibir nada más. Y ese no es un tema, no es despreciar que la gente, qué horrible, que desagradecida es lo que hace mucho tiempo, se decía, se abusaba hasta de la palabra, conciencia política o conciencia social, ¿no? Sí. Sí, y bueno, yo decía, por ejemplo, la importancia de que el Frente no apostó a la construcción de vivienda. Me dicen los economistas que la economía funciona más rápido cuando uno apuesta al consumo. Puede ser, no, yo no me meto en lo que no sé. Y el Frente apostó al consumo, que la gente tuviera dinero en el bolsillo para comprar. Y que su nivel de vida se agotaba el día que no entraba ese dinero al bolsillo. Sí. Y lo estructural queda. Capaz que circula menos el dinero, no sé, no me meto. Pero lo que es claro que cuando el dinero sale de la pobreza, cuando se cambian las condiciones estructurales donde vive, no se deja de ser pobre porque se compran championes en vivir en un asentamiento o en un barrio muy humilde. Donde la casa se llena de humedad con frío en invierno, sí, y calor en verano. Ni cambiando, ¿no?, el celular. Bueno, ni cambiando el celular, ni todas esas cosas, ¿no? Entonces, el tema es que esas cosas que tienen que ver con la estructura social, con la gente teniendo conciencia, ha pasado con las ollas populares. Una cosa es las ollas populares en un momento de crisis, donde la gente que se beneficia de la olla pone el brazo para hacer la olla, y otra cuando la gente va a un lugar a ver si le dan la comida, y no importa si no es el popular o el cuartel. Claro. Yo voy a tener un plato, y no me importa quién me lo da. Bueno, son dos concepciones distintas, ¿no? Sí. Entonces, el Frente no he visto que haya hecho un análisis de fondo. Vamos a ver, claro, no analiza las clases sociales. En el análisis, lean todo el programa. Sí, no habla de clases sociales. Sí, habla en un momento que habla de género, diversidad, ambiente y clase social. Como la cuarta cosa de una frase. No como una categoría de análisis, ¿no? Como algo hay que tener en cuenta por ahí. Bueno, ahí hay carencias muy grandes. Entonces, yo creo que este es un tema clave hacia las elecciones, porque ese viento en contra del gobierno, que a mi juicio empezó a soplar en noviembre con claridad, de alguna manera el gobierno está logrando capearlo, porque el propio Frente Amplio se ha enredado en sí mismo, pero además se ha enredado, por ejemplo, con Seguridad Social, donde su discurso no traza, eso yo lo discutía con algunos dirigentes que están a favor de la Seguridad Social dentro del Frente, decía no, porque no había que apoyar el plebiscito ciudadano para que quede clara la línea divisoria. ¿Y qué clara la línea divisoria cuando la línea divisoria está pasando por dentro del Frente Amplio en la Seguridad Social? ¿No? No es la derecha de un lado y la izquierda del otro. No, no. Cruza el Frente. Entonces, ahí yo creo que hay un debilitamiento del Frente. Además, el Frente claramente está muy encerrado en sí mismo. No abre a otros grupos, partidos, sectores de la izquierda que estén fuera del Frente para decir, bueno, acá hay que buscar esfuerzos comunes. No lo busca. Tiene una idea de sí mismo, ¿no? Frente centrista, digamos, ¿no? De eje que le está limitando, ¿no? Yo lo que he visto, sí, estos días, que a nivel, no de la dirigencia estructural, pero gente con influencia en el Frente, y ni hablar lo que se observa en las redes, hay una reacción de mucha molestia, hay mucho enojo y sorpresa y desilusión, ¿no? ¿Con qué decías esta reacción de enojo y desilusión? Bueno, con estas cosas que pasaron estos días, ¿no? De no acompañar el plebiscito contra el clientelismo, las divisiones en el plebiscito de Seguridad Social, ¿no? Un Frente peleando adentro, ¿no? Claro, claro. Sí, en la etapa de búsqueda ayer, el título principal es plebiscito tensiona al Frente Amplio y mantiene en alerta al sector financiero. La tensión está en todos lados, pero claro, la expectativa por las consecuencias se miran con distintas lupas, ¿no? En el caso del Frente, que pretende volver al gobierno, y por su historia, obviamente. No es lo mismo la importancia de la interna del Partido Colorado, que otro día la podremos analizar. Te digo, antes de que se nos termine, que ya estamos en eso, acá ya nos están pidiendo la grabación de esta entrevista para poderla difundir. Y dice alguien acá, dile que me parece un excelente análisis que no suele encontrarse en el campo académico. Y es uno de los que quiere difundir. Bueno, después otro oyente dice, el Frente perdió cuando abandonó la batalla cultural y cuando se alejó de los territorios. Mensaje para Oscar Botinelli. Bueno, seguramente... Sí, correcto, correcto. Hay un alejamiento de... Bueno, es lo que yo decía sobre que se está discutiendo cómo ganar, cómo es el marketing, y no las cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo hace a lo que dice este oyente, lo cultural. Cultural en el sentido de todos los valores de una sociedad, ¿no? Yo me imagino ya los análisis, Oscar, también desde dentro del Frente, conociendo ciertas lógicas de análisis, siendo que este tema del plebiscito fue de alguna manera puesta por gente que quiere que el Frente pierda, que si se pierde la culpa va a ser de los promotores de la idea del plebiscito de la Seguridad Social, que esto es una suerte del enemigo infiltrado que está, ya vimos algunos de estos opinólogos de paneles de televisión que está diciendo algo así, que esto está siendo arrastrado en sectores del Frente Amplio por el ultraizquierdismo, y en fin, ese tipo de análisis, ¿no? Bueno, es lógico, yo diría que está bien que lo digan, porque siempre hay que buscar explicaciones cuando las cosas a uno le salen mal. Eso es central. La culpa, si yo choqué contra el árbol, es que el árbol estaba ahí. No que yo fui contra el árbol, ¿no? Sí. Tenemos que terminar nosotros. Por supuesto que da para mucho más esto que hemos estado escuchándote, y esto nos compromete a un pronto reencuentro. Me están comprometiendo a mí. Exactamente. Desde ya que te estamos... La realidad lo impone, ¿no? La realidad. No, los tiempos se están acelerando, aunque yo creo que igual es muy importante que pase el 30 de junio. Sí, claro. Porque a partir de ahí, cómo se acomodan las distintas piezas, va a ser muy importante, sí, ¿no? Sí. Lo que se observa es que el Partido Nacional, que está más cómodo de todos, sí, porque prácticamente tiene definida la interna. Exacto. Y eso le da una comodidad que ya está todo el tiempo solo pensando en octubre y en noviembre. Sí, ya claro, está, en noviembre, claro. Está tranquilo. Está muy tranquilo. Sí. Realmente hoy ha logrado compactar al Partido Nacional detrás de un liderazgo fuerte, claro, ¿no? Que eso, gente que nos está diciendo, bueno, pero el Frente Amplio ha pasado por situaciones complejas y ha salido. Esta parece que tuviera algunas características distintas, ¿no? Bueno, una cosa es pasar por situaciones extremadamente complejas, como pasó cuando la ruptura de 1988-89. Sí. El Frente estaba muy lejos de disputar el gobierno, ¿no? Y otra cosa es con Frente Amplio, que estuvo 15 años en el gobierno, y está disputando volver al gobierno. Exactamente. Los impactos de las crisis son distintos. Sí, la del 88-89 la salvó bien porque logró perder poco, casi empatar con los votos que había tenido, y además en ese juego ganó la Intendencia Montevideo. Sí. Y con otros liderazgos y todo, ¿no? Bueno, no, con otro liderazgo, con otras figuras, con otras corrientes, con otra militancia. Claro. ¿No? Claro. Con otra comunicación diferente, porque en aquel momento primero los medios estaban mucho más abiertos que hoy, y además la comunicación de los muros era muy fuerte y muy importante en aquel momento. El salir a pintar, el salir a pegatinar generaba opinión pública de una manera impresionante, y entonces es muy distinto eso que hoy. Es otro mundo en ese aspecto, y un Frente Amplio en otro aspecto, disputando el gobierno, pero no para ganarlo, para volver a, que es otra cosa completamente distinta, ¿no? Bueno, te mandamos un abrazo grande. ¿Cómo y no? Por muchas supuesto, gracias a ustedes y a toda la audiencia, por supuesto. Gracias.